¡Corre, corre, que por ahí viene Cosculluela! Ya, estamos grabando. Pásame otra Henneken. ¿Cómo hacer esto, ah? ¡Uy! Soltando tu bocina, que se joda. Javi, chécate cómo rompo el beat. Siete cantos para el que la hizo. Entra Cosculluela, leyenda como Nelson Mandela. Se rompió el esquema, muchos corren mientras otros vuelan. Poco suena, de la manera que voy a sonar. Salta el medio, motherfucker, que voy a explotar como trueno. Entre bocina como veneno en territorio ajeno. Vas a buscar que te echen de menos, están corriendo celos. Porque en esto tengo un nuevo vuelo. Y en letra, estoy acaparando el globo entero. Así que Cosculluela, nuevamente suena escupiendo candela. Sueno bien con grita, van a vela. Me velan, tratan de copiar el flow que tengo, pero es que contengo un vocabulario de ritmo en tiempo. Solo siento, y digo que no le meto miedo. Se expande mi aliento, siente miedo musical causante. Bienvenido, vente a mi abismo. Pero es delito para desconectarse de lo mismo. Esto es simplemente un cotorreo. Es poco flow, siéntate pa' atrás y disfruta el aire. Bienvenido, vente a mi abismo. Pero es delito para desconectarse de lo mismo. De verdad, yo no te asustes cuando me veas a mí parado al lado de uno de usted. No te frustres si no encuentras diferencia. Es que la audiencia a veces se ciega entre vestimenta y apariencia. La persistencia está en el flow y estilo. Y repartiendo letras como en Colombia están repartiendo kilos. Y repartiendo letras porque ese es mi destino. Ser cantante entre los MCs, entre el diamante Cosculluela, punta de corona. Tuve que hacer esto para sonarle lo que este género entona. Soy un liricista, yo nunca duermo. Me mantengo despierto 24 horas al día, componiendo y entrenando para mantenerme en forma. Altero las velocidades de mi cuerpo con ocio de sombra y en onda. Tiro un medio pozo de mi verso, un tercio de lo que para mí es un lírica o intenso suspenso. Entro con las notas musicales, las cuales está afecta por sus mensajes subliminales. Rimas ilegales con las cuales células tenemos. Pregúntale a tu mic primero antes de oírle el demo. Ya. Chequéate esto, cabrón. Pues lo que tenemos es veneno en rima y día a día. Reparto lo que es mi trabajo en melodía. Siente como ataco de izquierda a derecha en tu cabeza. De sur a norte las mesas apunta a la realeza. Knockout tracks, lo me he dicho pa' corrientes a tu gente. Te metes con nosotros y amanece bajo un puente. Te busca la muerte, deseo da. Ese no es mi asunto, la cherita apunto y apagarte letras en mi gusto.